que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 6 de marzo del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina se inicia hoy huelga nacional docente en el día previsto para el comienzo de clases. Gobierno y oposición acuerdan una hoja de ruta para el diálogo en Nicaragua. Y la lucha de Berta Cáceres sigue viva 3 años de su asesinato. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en vivo y en directo desde Argentina. Allí nos cuentan que se inicia hoy la huelga nacional docente en el día previsto para el comienzo de clases. ¿Qué reclaman los docentes argentinos? Vamos en vivo y en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es. Hoy estaba previsto el inicio del ciclo lectivo 2019 en las escuelas y universidades de todo el país, pero hay huelga docente. Es que el gobierno nacional volvió a incumplir este año la ley que lo obliga a convocar a la discusión salarial nacional, lo que se conoce como la paritaria nacional docente. El gobierno de Mauricio Macri deja librado al acuerdo que puedan obtener o no los gobiernos provinciales con los docentes de cada provincia. Los y las docentes de todo el país, entonces, de todos los niveles educativos, de escuelas públicas y privadas, paran hoy y mañana por este reclamo, pero además las docentes se sumarán mañana, el viernes, al paro internacional de mujeres, por lo que las clases recién se iniciarán el lunes que viene. La huelga arranca hoy con una marcha hacia la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Escuchamos a la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Aleso. Sí, hoy hay paro docente, 48 horas con movilización nacional a Plaza de Mayo, el 8 nos sumamos y confluimos en el paro internacional de mujeres. Hoy vamos a hacer miles en la plaza marchando, exigiendo paritaria nacional docente y ley de financiamiento educativo. Hay que decir que solamente 6 provincias cerraron los acuerdos salariales. En esas provincias también hay paro hoy. Y estos compañeros marchan con nosotros porque se está reclamando el cumplimiento de la paritaria nacional docente y de la ley de financiamiento educativo. Y se está reclamando una inversión educativa mayor, ya que las partidas de educación que han sido incluidas en el presupuesto realmente bajan la inversión en educación y vamos a un camino verdaderamente complejo, no solo para los salarios docentes, sino para la educación en su conjunto. Para que tengan una dimensión, amigas y amigos de América Latina, del reclamo y de la situación del salario docente en esta Argentina gobernada por Mauricio Macri, un estudio de las últimas horas del Centro de Economía Política Argentina demostró que de 1.200.000 docentes que hay en el país, solo 243.000 reciben un salario superior a lo que se debería ganar para no ser considerado pobre. Es decir, dicho de otro modo, el 80% de los y las docentes de Argentina están por debajo de la línea de la pobreza. Hoy hay paro docente, 72 horas de huelga, recién el lunes comienzan las clases y los docentes y las docentes marchan hacia la Plaza de Mayo. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y atención, gobierno y oposición acuerdan una hoja de ruta para el diálogo en Nicaragua luego de solventar varias dificultades y desencuentros. Ya se logró aprobar una hoja de ruta para las negociaciones políticas que buscan superar la crisis política que vive Nicaragua. Después de varios días de conversaciones en las mesas, se ha logrado una ruta. El nuncio apostólico, representante de la Iglesia Católica, Waldemar Stanilad Sommermertan, explicó a los medios de comunicación los alcances de este acuerdo. Aspiran lograr resultados ya concretos de la negociación a finales de mes. Se aprobó la hoja de ruta, la cual se dará a conocer a los medios de comunicación. La mesa de negociación aprobó tres cartas de invitación a los testigos y acompañantes nacionales e internacionales. Se redactó una carta al nuncio apostólico Waldemar Stanislav Sommermertan, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua, para fungir como testigo y acompañante internacional, extendiendo la invitación a Monseñor Andrea Piccioni, secretario de la Nunciatura Apostólica. Se redactó otra carta a su eminencia reverendísima el señor Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, invitándolo como testigo y acompañante nacional titular, extendiendo la invitación a dos asesores. Se redactó una tercera carta al pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores interdenominacionales unidos por la nación, para incorporar la participación de la Iglesia Evangélica como testigo y acompañante nacional, extendiendo la invitación a un titular y dos asesores. La mesa considera que con las invitaciones a los testigos y acompañantes nacionales se asegura la inclusión de una amplia gama de nicaragüenses, ayudando a la legitimidad del proceso de negociación. La mesa designó a una misión compuesta por una representante de cada parte para la entrega personal de las misivas. Ahora tengo el honor de dar también la lectura de la hoja de ruta. El proceso de negociación finalizará tentativamente el 28 de marzo de 2019 o la fecha que se acuerde en consenso por los delegados titulares. Número 10. Temas a abordar. La agenda contendrá los temas y puntos principales que las delegaciones propongan y se adopten de consenso en la negociación. Al finalizar las negociaciones, todos los acuerdos que ya han sido consensuados y comunicados serán recopilados en un acuerdo final general, el cual deberá ser revisado y aprobado por ambas partes. Hay que destacar entonces que se centra toda la expectativa en Nicaragua durante este mes. Serán días donde se reunirán en varias oportunidades para tratar de buscar consensos y acuerdos políticos. El tema clave de la agenda de discusión tiene que ver con la posibilidad o no de adelantar unas elecciones generales en Nicaragua. De todos modos, desde ALER estaremos haciendo seguimiento a los resultados de esta mesa de negociación. La lucha de Berta Cáceres sigue viva a 3 años de su asesinato. al menos en los movimientos que han seguido el trabajo de Berta Cáceres en Canadá, han manifestado su posición. A 3 años del asesinato de la líder indígena de Honduras, Berta Cáceres, la comunidad hondureña en Quebec, Canadá, se reunió frente a al consulado de su país para conmemorar su lucha contra las grandes empresas que buscan desaparecer a comunidades indígenas y dañar al medio ambiente en Honduras. Vamos con un informe que ha preparado Cindy Chandubit del Comité por los Derechos Humanos de América Latina. La lucha de Berta sigue y no murió con Berta. Estamos aquí en acción solidaria para la familia, para las comunidades indígenas y las comunidades en lucha, en resistencia a favor de la defensa de los territorios, ¿verdad? Contra la minería, contra las hidroeléctricas, contra todo aquello que impide la vida y la comunidad. Por tercer año consecutivo, la hermana hondureña Ercilia Ferrera, junto a otros compatriotas suyos residentes en Quebec, Canadá, participaron del Día de Acción Global en memoria de Berta Cáceres, líder indígena de Honduras que en el 2016 fue asesinada tras su férrea oposición a la construcción de una represa por parte de la transnacional DESA, que amenaza con desaparecer la cultura lenca. Pese al intenso frío del invierno, la concentración se realizó en el consulado de Honduras en Canadá, país al cual han llegado muchos hondureños huyendo de la criminalización de la protesta popular que avala el gobierno de José Orlando Hernández. Uno de los exiliados hondureños en Canadá es Félix Molina, periodista, víctima de 2 atentados en su país mientras investigaba el asesinato de Berta Cáceres. Félix Molina lamentó que el juicio para dar con los asesinos de Berta Cáceres solo se concentre en los autores materiales, lanzado para castigar a los autores intelectuales. Porque ahí hay un pacto de impunidad en el que es parte la Organización de Estados Americanos con este señor Almagro y que es parte la política exterior de Estados Unidos a través del Departamento de Estado y su embajada en Honduras, y es un pacto difícil de penetrar. Afortunadamente el pueblo ya lo señaló, ya encendió la luz del foco y la puso encima de estas personas, que son los mismos que están dificultando llegar a los Atalas Habla como los responsables intelectuales del crimen de Berta. Para Molina, la amenaza del poder económico sobre los derechos de la población sigue latente. Sin embargo, el pueblo hondureño ha reiterado su resistencia a defender sus territorios. Pero el mensaje del pueblo también es claro. Nosotros vamos a estar aquí todo el tiempo y ustedes pueden desaparecer, pero los pueblos no van a desaparecer jamás. Para Contacto Sur, informó Cindy Chandubí del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Y atención, una nota de la Agencia Internacional Prensa Latina da cuenta de que así sube la cantidad de familias afectadas por lluvia en Bolivia. El número de familias afectadas por las lluvias de esta temporada subió a 19.937 personas en toda Bolivia, según un reporte del Viceministerio de Defensa Civil hecho público hoy. La entidad añadió que los muertos desde el 1 de enero ascienden a 30 y los desaparecidos a 27, al tiempo que 19.058 hectáreas de cultivo fueron dañadas y 182 viviendas destruidas. El más reciente número de muertes fue reportado el lunes desde la comunidad de Chacaraní en toda esta zona del Potosí Sur, donde una tormenta eléctrica causó el deceso de 3 personas y dejó 2 heridos. Los temporales son muy fuertes. Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología del país se mantiene en alerta roja por probables inundaciones en los departamentos de Cochabamba, Beni, y también está en alerta naranja en el resto del país. Así que hay alerta en Bolivia y en varios países por las fuertes lluvias. Al menos en Bolivia, el informe de última hora indica que 21 municipios se declararon en emergencia y 44 alcaldías de la zona de desastre fueron declaradas en emergencia. Los departamentos de La Paz, Potosí y Chuquisaca al suroeste del país. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por recibirnos en todos los pueblos y comunidades de América Latina. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta. Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.